Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Amigos de Tu Mejor Versión, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en este programa dedicado a tu bienestar, a toda la información para que empieces con buen pie la semana. Te saluda Karina López y en los controles nos acompaña Adrián Torres. Y recuerda que este es un programa participativo, así que aunque el día de hoy no tengamos invitado, pues puedes comunicarte al 22-20-966 para pedir tus canciones favoritas o hacernos comentarios o preguntas. Y hoy es un día muy especial porque esta semana celebramos las fiestas de Quito y justamente hoy es un día especial para celebrar este día. Y para hoy, la frase es... Cuando te encuentres con una situación negativa, no pienses sobre ella. Hazla positiva, Yoko Ono. Celebrando en la historia. En la historia. Desde pequeños en la escuela se enseña a los niños quiteños que la fundación de su ciudad es el 6 de diciembre. Por ello, cada año durante esas fechas se realizan varios actos para conmemorar este evento. Las fiestas de Quito se comenzaron a celebrar hace pocos años, desde la década de los 60. Esto se debió a una revalorización de la cultura hispánica que ya venía desde los años 30. En esos años se decidió realizar los festejos el 6 de diciembre porque en 1534 de ese día fue fundada la capital por Sebastián de Benalcázar. Y recuerda que esta semana la alcaldía tiene muchos eventos gratuitos para que puedas celebrar esta fecha tan especial. Por ejemplo, mañana se celebrará en el Centro Histórico una serie de conciertos, sobre todo de música española, que puedes ir a disfrutar ya que estará Ana Torrojas. El día de ayer, por ejemplo, pudimos disfrutar en el Parque de la Carolina a Juanes. Y bueno, entonces este es el buen momento para disfrutar de un canelazo y de toda la música típica que nos acompaña en estas celebraciones. Y hoy, por supuesto, les traje canciones típicas. Vamos a escuchar al Chulla, Grupo Tradición. Sueño bajo este mi cielo amado, la linda. Quiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chuya Quiteño, tú constituyes también la gloria de este Quito colonial. Los consejos de la semana. Y hoy en consejos te traemos las claves para la comunicación afectiva en las parejas, así que toma datos si estás en estos momentos en parejas y si no, pues es buen momento para aprender. 1. Es más apropiado hacer una petición o una sugerencia que una crítica o una orden. Los imperativos y las críticas directas resultan agresivas, generan una postura a la defensiva o de ataque. No es lo mismo pásame la sal que me podrías pasar la sal. Fíjense que la otra es una afirmación y esta se trata de una pregunta. Tampoco déjame hablar que me gustaría terminar de explicarte esto sin interrupciones. El tono, por supuesto, también es importante. 2. Es preferible hacer preguntas en lugar de acusaciones. Los reproches o acusaciones son ataques directos que solo desencadenan defensa y no llevarán a ningún lado. Es diferente, aunque signifique lo mismo, decir «¿me estás escuchando?», que «otra vez no me estás escuchando». 3. Es preferible hablar de hechos concretos de lo que la persona hace, evitando poner etiquetas de lo que es. Las etiquetas no ayudan a que la persona cambie, más bien lo contrario, dificultan la postura de entendimiento, la flexibilidad y la predisposición al cambio. Además, la otra persona puede sentirse juzgada y herida. No es lo mismo, te has vuelto a olvidar de sacar la basura, a eres un desastre. ¿Qué te has vuelto a olvidar de sacar la basura últimamente? Te olvidas mucho de las cosas. Fíjense que no es lo mismo ni el tono ni la expresión. 4. Es preferible comunicar las quejas de manera asertiva y no acumularlas, ya que producirían un estallido que conducirá a una hostilidad destructiva. Se trata de plantear las quejas o el malestar al momento y de manera asertiva, procurando no herir los sentimientos del otro y buscando soluciones, opciones de mejora. Así que es mejor decir oportunamente lo que está pasando en ese instante que dejarlo acumular. 5. Es conveniente discutir los temas de uno en uno, no aprovechar que se está discutiendo sobre una cosa para sacar otros temas. El ir saltando de un tema a otro impide que podamos resolver los temas y llegar a conclusiones. Aprovechar que estamos hablando de una cosa para reprochar otras no ayuda. 6. Es preferible evitar las generalizaciones. Los términos siempre y nunca, raras veces, son ciertos y tienden a formar etiquetas. Es diferente decir últimamente te veo algo ausente que siempre estás en las nubes. 7. Pensar antes de hablar. A veces la impulsividad puede jugar en contra. Algunas cosas deben de pensarse antes de decirse, sobre todo si las consecuencias no van a ser positivas. Últimamente me noto más frío respecto a ti, que decir que definitivamente ya no me gustas. Y finalmente, el 8. La comunicación verbal debe ir acorde con la no verbal. Decir, si ya sabes que te quiero, con cara de fastidio dejará a la otra persona peor que si no se hubiera dicho nada. Recuerda que a través de www.mejorversión.com puedes encontrar más información, pero también puedes visitar mi fanpage, @1tumejorversión. Recuerda llamarnos al 2220-966 o enviar tus mensajes de textos al 098-924-1277 y seguimos con esta celebración a la ciudad de Quito, que está de aniversario. Vamos a escuchar Mi Quito es un Edén de maravillas, el grupo Contrapunto. Ya venimos. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Organizaciones saludables, gánale el pulso al lunes. Tips para empleados, porque luego de la pausa musical vamos a hablar sobre los tips para los jefes. En este caso, como mencionaba, los tips para empleados son: los viernes organiza los lunes. Uno de los motivos por los que los lunes estamos tan agobiados en el trabajo acumulado que vamos cargando, es decir, que la semana pasada dejamos muchas cosas y no las organizamos. Antes de finalizar la semana debemos planificar bien nuestras tareas, tanto las atrasadas como las que tendremos que hacer. Las tareas que menos te apasionan, hazlas a primera hora de la jornada o incluso los viernes. Evita darle razones a los lunes para odiarlo. Desconecta los fines de semana. Evita revisar el correo del trabajo como en Las Vegas. Lo que pase en la oficina se queda en la oficina. No lleves a tu casa los agobios del trabajo y disfruta de los días de descanso, sobre todo porque son muy poquitos, son solamente dos y muchas veces tenemos tantas cosas por hacer. Levántate un poco antes. No empieces la semana con estrés. Despiértate con tiempo y regálate un buen desayuno. Ponte tus mejores galas y empieza la semana a tope de energía. Haz la prueba. Si los lunes te despiertas un poco antes de la hora que sueles marcar en el despertador, disfrutarás de un tiempo extra para ti e irás más relajado a trabajar. Y por supuesto, duerme las horas necesarias. Olvídate de irte a dormir angustiado cuando pones el despertador del teléfono y este marca la terrible y breve cuenta atrás. Autoevalúate. Quizá el problema no está en los lunes, sino en que no te sientes bien con el trabajo que realizas. Puede ser que estés llevando a cabo únicamente tareas que no te motivan o que no sientes el reconocimiento de tu jefe. Aprovecha ocasiones como las evaluaciones del desempeño para comunicar cómo te sientes y plantear retos que te ayuden a sentirte realizado en tu trabajo. Y finalmente, busca nuevos proyectos. Ponte metas que te llevan a la zona y que te mantengan motivado. No dejes en manos de los demás tu crecimiento profesional. Recuerda que en este caso depende solamente de ti motivarte cada día para lograr tus metas. Los lunes puede ser un buen acompañante para el inicio de la semana si te lo propones. Vamos a seguir con esta fiesta quiteña y vamos a escuchar una canción que tiene por nombre Tierra de Luz. Entonces, vamos para allá. Hoy ante la nueva mente entiendo cuánto amor me ha dado. Cuánto de mi historia es ella, de lo que soy y lo que vi. Y aunque a veces la amo menos y aunque a veces me da igual, me dio nacer, me dio crecer. Esta tierra me verá morir porque lleva un poco de mí. Ah. Para no olvidar que siempre quise ser un hombre bueno, para no dejar las cosas que de niño yo soñé, para andar por los caminos de este mundo sin temor, tener un lugar al que regresar, un lugar al que pertenecer. Organizaciones saludables, Gánale el pulso al lunes, tips para jefes. Identifica los problemas, pregúntate qué va mal para que los lunes tus empleados estén desilusionados. ¿Te están diciendo en silencio que hay algo que mejorar? Comunícate con ellos para poder conocer sus razones. Muéstrate activo en la búsqueda de soluciones. Y si concluyeras las evaluaciones de desempeño con buenos planes de acción buscando la mejora de todos, por ejemplo, genera compromiso. Puede que alguno de tus empleados no esté muy involucrado con tu organización. Busca el compromiso de tu equipo a través del feedback, replanteándote los roles y las tareas que ocupan cada miembro en la organización con el fin de recuperar y recuperar esa motivación que siempre tengan nuevos retos. Despeja los lunes. Si vas a programar con antelación alguna reunión, intenta que no caiga en lunes. Reserva los lunes por la mañana para actividades más ligeras y rutinarias para tu equipo vaya cogiendo el ritmo. Permite que desconecten los fines de semana. Tu plantilla tiene que disfrutar de su tiempo libre para recargar las pilas. Evita todo lo posible las llamadas o correos en esos dos días. De lo contrario, solo lograrás que los lunes vuelvan todavía más cansados y frustrados. Y finalmente, no seas el abanderado de la desmotivación. Está muy bien tener buena comunicación con tu equipo y que ellos sientan que pueden sentirse con su jefe, de pronto hablar algo mal que está dentro de la organización, pero ten en cuenta que aunque solo sea una parte de tu responsabilidad, está en tus manos también cambiar otras cosas que son importantes para que tus empleados se sientan motivados, se sientan a gusto dentro de la organización y que los lunes no sea tan pesado empezar la jornada laboral. En todo caso, a través de www.mejorversión.com puedes encontrar más información a través de mi Facebook, @1, tu mejor versión, también puedes encontrar más detalles. Y vamos a seguir con esta fiesta que tenemos sobre Quito. Vamos a escuchar un homenaje a Quito de Gerardo Morán Luigi. Yo soy el más querido, Gerardo Morán. Yo soy paisano, me voy a Quito. Nos quieren mucho, porque toditos somos salajas. Allá me voy, me han de querer, las lindas guambras de dos en dos. Y ya de vos me he de olvidar, aunque algún día yo he de volver. Me dicen que dice una tremendita, que se aparece cuando el sol ya va a salir. Y una morenita que hay aquí la este de casa. Y se mira, yo ya me voy para cantarte todo mi amor. Y se mira, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Y hoy, en Construyendo la Mejor Versión de Ti, hablaremos sobre la ansiedad. Aprende qué es la ansiedad y conoce sus características. Comúnmente la ansiedad es un mecanismo defensivo adaptativo que sirve para anticipar respuestas ante un posible peligro, ayudándote a actuar de manera más rápida ante una situación. En una situación inesperada te indica si debes adaptarte, atacar o huir. La ansiedad en sí no es un problema. El problema comienza cuando se presenta inesperadamente y aunque no exista un peligro real, exageremos o interpretemos equivocadamente la situación y es ahí cuando se le llama trastorno de ansiedad. Algunos síntomas de ansiedad son incapacidad de controlar tus sentimientos de miedo y/o incertidumbre, sensación de intenso malestar, angustia y cansancio excesivo y otros síntomas fisiológicos como sudoración excesiva, mareos, tensión, dolores musculares, latidos cardíacos fuertes, insomnio, respiración rápida, temblores, sequedad en la boca, dolores de cabeza o migrañas, entre otros. La ansiedad es dañina, lo sabemos y por eso queremos eliminarla. Por tanto, es normal que nuestro primer impulso sea negarla y rechazarla. Sin embargo, la paradoja radica en que mientras más intentemos combatir la ansiedad, más agobiados nos sentimos. Cuando negamos una emoción o sensación, esta crece. De hecho, la mente de una persona ansiosa no está llena de preocupaciones por hechos de una vida cotidiana, sino por las metapreocupaciones. Es decir, se preocupan porque se preocupan. Estas personas activan su crítico interior, una voz que le dice constantemente que la ansiedad es intolerante, que es incapaz de mantener el control o que su existencia es miserable. De esta forma, desencadenan un círculo vicioso que solo sirve para aumentar la ansiedad. Por tanto, no intentes negar la ansiedad que experimentas, simplemente sé consciente de su existencia. Cuando no huyes de una emoción ni la etiquetas como negativa, puedes adoptar una distancia emocional del problema y recuperar el control de ti mismo. Algunas actividades que puedes hacer es hacer ejercicio, quiérete y cuídate. De acuerdo con un estudio de Smith en el año 2013, el ejercicio parece tener un efecto duradero en la disminución significativa de la ansiedad, haciendo que ésta se reduzca cuando se presentan situaciones estresantes que la provocan. Es gracias a estos y otros hallazgos que muchos piensan que el ejercicio debe ser recetado para combatir la depresión y la ansiedad en lugar de ansiolíticos y otros. De hecho, un estudio realizado en la Universidad de Princeton descubrió que la práctica regular de actividad física hace que el cerebro resista mejor los embates del estrés, porque se produce una reestructuración a nivel funcional. En práctica, el deporte detiene la actividad de las neuronas del hipocampo ventral, que son las principales encargadas de activar las áreas del cerebro vinculadas con las respuestas del estrés y ansiedad. Por tanto, es conveniente que al menos 5 veces a la semana dediques tiempo a la práctica de ejercicio. Y como hemos dicho en reiteradas oportunidades acá en el programa, no es necesario que te inscribas a un gimnasio y pases todo el día haciendo ejercicio. Con tan solo 20 a 30 minutos 5 veces a la semana serán suficientes para mantener el ritmo. Otra actividad es practicar la meditación. La meditación es beneficiosa para todos. De acuerdo con un estudio reciente de Johns Hopkins Medicine, practicar la meditación de 30 a 40 minutos al día puede reducir significativamente los niveles de ansiedad y estrés. Pero claro que meditar no significa sentarse en un lugar cerrando los ojos y no hacer nada. Como normalmente se piensa, que dicen, bueno, meditar es simplemente cerrar los ojos y ya, no es solamente eso. Por el contrario, la meditación es mucho más que esto, y de hecho, se considera un entrenamiento activo de la mente. La meditación consciente es una de las tantas formas de meditación que ha tenido excelentes resultados para controlar la ansiedad. De acuerdo con el autor principal de la investigación, los programas de meditación parecen tener un efecto en la reducción de la ansiedad más allá del placebo. Así que, si deseas reducir y controlar la ansiedad en un porcentaje significativo, intenta practicar la meditación. Comienza con aprender cómo hacerlo. Investiga, dedícale un par de días a la semana y de seguro encontrarás resultados positivos. Otra estrategia es practicar técnicas de relajación que son distintas a la meditación. De acuerdo con un metaanálisis realizado en el año 2008 por Manzoni, la relajación posee una eficacia consistente y significativa para reducir los niveles de ansiedad en las personas. Esto significa que después de practicar una técnica de relajación, la ansiedad mejora, es decir, que se reduce en quien la practica y además sus efectos son a larga duración. Simplemente pon luz tenue y música suave, sin letras, sin cantante, de preferencia instrumental, en una habitación donde te sientas cómodo. Recuéstate, cierra los ojos y concéntrate en la música. Después de unos minutos notarás cómo poco a poco la ansiedad se reduce y te sientes mucho más relajado. También existen técnicas de visualización que brindan excelentes resultados para quienes tienen una imaginación fértil. Una de las más sencillas consiste en cerrar los ojos e imaginar que estás en un lugar tranquilo, que te gusta y que el que te sientas a gusto. Imagina todo con la mayor cantidad de detalles y después simplemente déjate embarcar por las sensaciones positivas que estás experimentando. Vamos a ir a la pausa de mensajes radiales. Al regresar vamos a tener más de este segmento, Construyendo la Mejor Versión de Ti, y otros tips recomendables para bajar los niveles de ansiedad. Así que ya venimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es una realidad que puede estar dentro o fuera de casa. Para prevenir estas situaciones de abuso sexual, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No des información a extraños, no hables con desconocidos, ni aceptes regalos o alimentos de ellos. En tus redes sociales, no agregues extraños. Comparte este espacio con tu familia y amigos. Cuando salgas, avisa a tus padres dónde vas a estar y dales los contactos de tus amigos por cualquier emergencia que suceda. Si eres víctima de abuso sexual, acude a la policía o llama al 911. ¡No calles! Pon un alto al abuso sexual infantil. Denunciarlos es tu derecho. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos de Tu Mejor Versión, continuamos con el tema de la ansiedad y te estaba dando algunos tips y recomendaciones más importantes para bajar tus niveles de ansiedad. Y aun cuando parezca raro lo que te voy a decir, comer sano evita y evitar, por supuesto, las comidas que producen ansiedad y limitar el alcohol. Aunque por estas fechas es bastante difícil limitar la comida y el alcohol, pues te comento que somos lo que comemos, ¿lo sabías? Lo que comes y bebes se vuelve literalmente parte de tu cuerpo, es decir, parte de ti. Así que si deseas controlar la ansiedad, vigila la cantidad de alcohol y cafeína que consumes, ya que, aunque no lo creas, estas bebidas pueden agravar tu ansiedad en ciertas situaciones. Bueno, para celebrar no necesariamente se necesita de alcohol, y si lo vas a hacer, pues que sea moderado. Si aún no estás convencido, no está por demás decirte que el alcohol es una de las sustancias que deteriora el cerebro y que el abuso del alcohol está claramente relacionado con el desarrollo de enfermedades mentales. Pues bien, para evitar cualquier complicación con la ansiedad, comienza a comer comidas bien balanceadas. Comer todas tus comidas sin salteártelas, reducir al mínimo el consumo de alcohol y cafeína, disminuir el consumo de azúcar y almidón, e incrementar el consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en minerales como el magnesio y el potasio. Otra estrategia importante para disminuir los niveles de ansiedad es no dejar tareas pendientes, aplicar la regla de los 2 minutos. Una de las cosas que más aumenta nuestro estado de ansiedad es saber que tenemos tareas pendientes. De hecho, no son las tareas en sí las que nos desgastan y agotan, sino el recordatorio mental constante de que debemos hacerlas. Los expertos en productividad personal afirman que para resolver este problema lo mejor es aplicar la regla de los 2 minutos. En práctica, cuando surja una tarea, si esta no requiere más de 2 minutos, hazla inmediatamente. Pero si es una tarea que requiere más de 2 minutos, entonces enfréntate a tu agenda y observa si es realmente importante, urgente realizar esta actividad o si puede pasar a un espacio más adelante, puesto que el estar pensando constantemente en la necesidad de cumplir con esa actividad te va a generar mucho estrés y angustia. Y finalmente, aprende a vivir el aquí y ahora. Las personas ansiosas suelen vivir a caballo entre el pasado y el futuro. Se culpa por lo sucedido y se preocupa o se asusta por lo que podría suceder. De esta forma, llena su presente de ansiedad. De hecho, a menudo la ansiedad surge precisamente de esas preocupaciones sobre el futuro. La persona ansiosa sufre una especie de obsesión por el futuro que le hace focalizarse en todos los desastres que podrían ocurrir. Sin embargo, para combatir la ansiedad es importante aprender a centrarse en el presente. Respira, mira a tu alrededor y nota que no está sucediendo nada malo ahora mismo. La práctica del mindfulness puede ayudarte a lograr este cometido. Ni siquiera es necesario que medites, tan solo debes aprender a centrarte en el aquí y ahora, en la experiencia que estás viviendo, sin criticarla y sin dejar que tu mente divague hacia el futuro. Para ello puedes no solamente practicar el mindfulness formal con alguien experto en la materia, sino también ser consciente de todas las actividades que vas realizando a lo largo de tu día. Báñate realmente sintiendo el agua caer en tu cuerpo, sintiendo el jabón, aliméntate llevando a tu boca todos los alimentos, saboreándolos, disgustándolo, y disfrutando de ese momento. Por lo general, siempre estamos corriendo y corriendo y no disfrutamos del día, del aquí y el ahora. Así que bueno, vamos ahora a escuchar un tema de Grecia Albán. El tema se llama San Juan de tu nariz, que por cierto, Grecia nos estará acompañando la semana que viene en el programa, así que ya te estoy dando una pista de cómo canta, lo hermoso que canta, para que nos puedas acompañar el próximo lunes en el programa y conozcas más sobre Grecia Albán. Vamos entonces a la pausa musical. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Y hoy en Salud en Acción estaremos dándote algunos consejos prácticos para tonificar tu cuerpo. Si usted se encuentra con sobrepeso u obesidad, el primer paso es realizar una etapa en la que se elimine gran parte de su grasa corporal. Recuerde que si se excede realizando ejercicio cardiovascular muy intenso y prolongado, lo que conseguirá será eliminar gran parte de la masa muscular que necesita para verse tonificado o tonificada. Si ha pasado mucho tiempo sin ejercitarse, lo ideal es empezar lento. Empiece caminando, después trotando y luego corriendo. Esa es una buena manera de comenzar con ejercicios para sus piernas, glúteos y caderas. Lo ideal para tonificar es una rutina de cuerpo entero en el gimnasio 2 o 3 veces por semana, más 3 o 4 días de cardio, aunque es posible lograr tonificación muscular sin ir al gimnasio y con ejercicios cada vez más intensos utilizando solamente el peso corporal. Y como dato curioso, puedes buscar por internet o a través de tu app la información necesaria para estos ejercicios que puedes combinar entre cardio y tonificar tu cuerpo con estas apps que se pueden descargar en estos teléfonos inteligentes. Así que no hay pretexto para no ir al gimnasio o, en este caso, disfrutar del ejercicio en tu casa, ¿no? Como el músculo quema muchas más calorías que otros tejidos del cuerpo, incluso cuando está inactivo, el entrenamiento con pesas aumenta naturalmente su metabolismo, lo que ayuda a quemar grasas. También puedes adquirir algunas pesas en los supermercados o tiendas deportivas a un costo bastante reducido y ya lo tienes allí para usarlo en cualquier momento. Todos pierden músculo a medida que envejecemos. La tonificación ayudará a preservar ese músculo y prevenir algunas de las enfermedades degenerativas propias de la edad. A medida que se tonifica, se construye huesos más fuertes, que es esencial en la lucha contra la osteoporosis. Para que los ejercicios sean 100% efectivos, es recomendable realizar unos 15 minutos de calentamiento y también estiramientos previos. De esta manera cuidará que sus músculos no se lesionen. Y utilice un atuendo cómodo, en especial de tejido de algodón, para realizar cualquier tipo de actividad física y disminuya la intensidad del ejercicio o descanse cuando sienta que es necesario, haciendo caso a las señales que su cuerpo le envía. No haga un sobreesfuerzo. Bueno, escuchábamos anteriormente a Grecia Albán, quien las vamos a tener aquí en el programa el próximo lunes, así que no te puedes perder este programa especial. Y ahora vamos a seguir escuchando a Grecia Albán para que la vayas conociendo. Y ahora escucharemos a Aguacero. Voy disfrutando tu sonrisa, cantando muy despacio, voy despacio pero sin prisa, viajo sola y viajo a tu lado, compartamos. ligero. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Aprendiendo de ella te traeré algunos prácticos consejos para expresar emociones. Las emociones y sentimientos son una importante fuente de información. Lo guían, lo ayudan a dar sentido a lo que le sucede, a entenderse y relacionarse con los demás y lo motivan para alcanzar metas. La mayoría de las emociones se experimentan también en el cuerpo. Si observa su cuerpo y presta atención a sus sensaciones corporales, podrá darse cuenta de lo que está sintiendo. Si tiene problemas para conectarse con su cuerpo, intenta relajarlo físicamente al tomar asiento en un lugar tranquilo y respirar profundamente. Repita la pregunta, ¿qué es lo que siento? Para tener una noción de las respuestas corporales asociadas con cada sentimiento. Acepte sus sentimientos antes de hacer algo más. Debe reconocer y aceptar que tiene sentimientos y no hay nada de malo en eso. Recuerde que los sentimientos no son correctos o incorrectos, solo existen. A menudo uno siente varias emociones al mismo tiempo. Es importante desenredar estas emociones para que pueda procesar cada una por sí sola. Si decide hablar con alguien sobre sus sentimientos, por ejemplo, con su pareja, empiece siempre con positivismo al decir cosas buenas sobre esa persona y la relación que tiene. Luego saque el tema al usar enunciados en primera persona y sea tan honesto como pueda. Escuche a los demás cuando le estén hablando. La comunicación es una vía de dos sentidos y debe aprender a escuchar mientras los demás le hablen para poder comunicarse de forma efectiva. Antes de reaccionar ante una situación de forma emocional, respire profundamente. Está científicamente comprobado que eso relaja y disminuye la presión sanguínea. La meditación es una herramienta poderosa que puede ayudarlo a enfocar su energía y a calmarse a usted mismo cuando se siente estresado o ansioso. Invite a su pareja a que medite con usted, como mencionábamos anteriormente en Construyendo la Mejor Versión de Ti. Tenga el hábito de escribir sus sentimientos en un cuaderno o una libreta de notas. Colocar sus sentimientos sobre algo tangible le ayudará a organizarlos y anclarlos y aclararlos. Busque la ayuda de un profesional si le cuesta demasiado expresar sus emociones. Es posible que necesite la ayuda de alguien que esté capacitado en este tema. Bueno, son sencillos y prácticos tips para que puedas expresar tus emociones. Recuerda que forma parte de la inteligencia emocional tan de boga en los últimos años y que nos permite crear nuestra mejor versión de nosotros mismos. Este ha sido un programa dedicado a estas celebridades de esta semana que es en conmemoración de la Fundación de Quito. Así que mañana recuerda que hay muchos eventos importantes en toda la ciudad para que puedas celebrar esta fecha tan importante. Espero que la selección de canciones quiteñas hayan sido de tu gusto y recuerda que puedes visitar www.mejorversión.com, así como mi Facebook @ www.tumejorversión.com y también puedes enviarnos tus comentarios, preguntas al 098-924-1277, que con gusto atenderé tus requerimientos. También me puedes llamar fuera del horario del programa, es decir, a partir de este momento ya me vas a poder llamar si deseas para hacernos tus comentarios o sugerencias. Te invito entonces a sintonizar la próxima semana Tu Mejor Versión a partir de las 2 de la tarde. Como te mencionaba, vamos a tener una cantante especial acá en el programa, así que no te lo puedes perder. Así que ya sabes, a pasarla bien, a disfrutarla y a tener conciencia en estas fechas para disfrutar sanamente. Chao, chao, y será hasta la próxima. Se me ha ocurrido que puedo hacerte el amor cuando lo quiera yo, recorrerte el corazón de forma directa, sin vueltas ni velos, y siempre sepamos qué nos pasó. A mí se me ha ocurrido que puedo escribirte todo lo que exista cuando lo quiera yo, sin usar poesía ni una palabra que hable de estrellas ni cosas de amor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.